Ya estoy, creo que solo hablo en D. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentas, no sé si se nos oye bien. Se nos oye bien, se te oye bien, se nos oye más o menos. Oh, yeah, sí señor, musiquita. Musiquita rica. Musiquita rica. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día 4 de febrero del año 2016. 4 de febrero del año 2016. Sí, señor. 10 años del montaje del 4F. 10 años de ignominia. 10 años de tres personas encarceladas, más luego otra más. Patricia Eras, a quien dedicamos entero el programa. 10 años desde las torturas a Alex, Rodrigo y Juan. 10 años desde que cogieron a Patricia y a Alfredo. 10 años de montaje, de infamia, de mierda, y de gente que no debería haber nacido, como la señora jueza Martínez Barrios, como el señor Hereu, como el señor Carles Martí, como el señor Joan Clos, que me parece que lo de señor y señora es demasiada calificación para esa basura y esa escoria de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Qué jodido asco. Así que si estáis escuchando este programa, que empieza una hora tarde, gracias a nuestros queridos chanquetes que se les ha ido un poco la mano, vayan al Palau Alós, antigua sede de la Anarcopeña Cultural, el mismo sitio donde sucedió todo el montaje del 4F, todo el caso del 4F, porque se está presentando un libro ahora mismito. A las 7 empezó, hace una horita todavía podéis llegar. Si nos estáis escuchando, iros para allá corriendo. ¡Idos! ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Yo estoy muy perjudicado ahora mismo. Estoy muy perjudicado por la experiencia que hemos tenido antes, que podrán escuchar nuestros oyentes habituales en algún momento, supongo que la subirán. Hemos tenido una experiencia ahora mismo con los compañeros de Chanquete a Muerte. Es una experiencia religiosa. Chanquete a Muerte, he dicho. Chanquete a Muerte. Pues sí, que hemos tenido una experiencia Chanquete con, a tumba con abierta. Chanquete a Muerto bastante dura, bastante jodida, bastante de no pestañear, bastante chungo. Yo creo que lo podréis escuchar cuando ellos lo suban. No sabemos cuándo lo harán, porque son un desastre como personas y como seres humanos y como That todo. It's true, chaval. Cuando lo suban, miraos, si no sois fans ya de ese programa, primero, o sea, habéis perdido nuestro respeto totalmente, porque hay que ser fan absoluto y absoluta. Y escuchad ese programa, escuchad a esos jodidos locos, están muy mal de la cabeza, tío. Por Dios y por España. Nosotros somos gente muy normal en comparación. Bueno, tú eres un poco anormal, pero... No soy muy gente tampoco. Sí. ¿De qué íbamos a hablar hoy, Cari? Porque tengo la cabeza embotada ahora mismo, ¿eh? Pues mira, te lo digo yo rápidamente, ¿sabes? O sea, ya te he dicho lo que había del 4F, del Palau Alós, que de esto no hablaremos ahora. ¿Por qué? Porque este 7 de febrero que hay en Can Masdeu un Rurbar, que lo hacemos todas las buenas gentes de Radio Bronca, tendremos a partir de las 4 de la tarde a Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, que nos presentará en directo el libro El 4F, nos contará novedades del caso, y como ahora mismo está siendo la presentación, no queríamos contraprogramar. Por eso mismo no hacemos hoy un programa sobre el 4F, aunque que ya hemos hecho muchos y bien que lo sabéis si nos vais siguiendo. Sí, bastante. Y os dejamos para, os reemitimos al, al día 7, a este domingo, del cual hablaremos en breves instantes. O sea, ¿reemitimos o remitimos? Remitimos. Remitimos. Remitimos. Remitir. De remitir, no de reemitir. De ponerle la... De ponerle la... La dirección en la espalda a alguien, yeah, ¿no? Man. Yeah, man. Muy yeah, bien. Man. Muy bien. Pues mira, yo tengo bad news y good news. Empiezo por las good news. Venga. Good news, rápidas. Pues lo primero, la Generalitat indemniza a Nicola Tan, una víctima de una bala de goma, con 200.000 euros, aunque hay que reconocer que, pues, bueno, el señor Jordi Jané, consejero de Interior, le envía una carta con donde le pide disculpas, pero no se identifican a los policías ni nadie culpable, simplemente lo reconocen y punto. Nicola Tan fue uno de los primeros, no el primero, pero sí de los primeros, que recibió bala de goma y uno de los impulsores de la asociación Stop Balas de Goma. Estaría muy bien que pudieras librarte de la cárcel solo por pedir disculpas. Bueno, sí, descuarticé a toda tu familia, pero te pido disculpas. Perdona, lo siento. Lo sé, pero no fui yo del todo, ¿eh? No voy a identificar qué parte de mí fue la que hizo eso. Ahí está. Muy bien. Muy bien, genial. Muy bien, señores psicópatas, policía psicópata. Policía psicópata. No asesina, no. Policía psicópata, que es mucho peor. No tienen empatía siquiera por nadie. Seguimos. La plataforma... La plataforma, voy a poner una canción para empezar el programa y te vas a callar la boca. ¿Qué te parece esa plataforma? ¿Qué te parece esa plataforma? Es la única noticia. ¿Qué te parece la plataforma? La última noticia buena que tengo. Solo es decir que la plataforma de afectados por la hipoteca y la crisis de Sabadell, pues, ha anunciado que han llegado a un acuerdo y ha arrancado al Banco Sabadell dos alquileres sociales y la condonación total de una deuda por parte de esta entidad financiera. ¡Vamos! ¿Y cómo? Pues entrando en una oficina y cuando salían a descansar, por lo tal, a otra y así. Así lo han hecho a una gente que quería echar una anciana de 80 y pico años y a su hijo y a su hija. Bueno, una fucking vergüenza. Muy bien. Y ahora por tu tema. Muy bien. Ahora sí ya puedo poner un tema, que el otro día no pude poner. Sí, lo puedo poner el tema que el otro día no pudo poner. ¿Quieres que siga hablando con este tono de voz como si no tuviera tono de voz y hablara todo el rato de la misma forma lineal? Vale, pues voy a poner un tema de una banda que se llama Trials of Early Man, que son ex componentes de Action on Action, que ya los puse por aquí una vez, que vienen desde Londres. Bueno, no vienen, siguen allí. Sí, que por lo que yo sé, siguen allí ahora mismo, de Londres, Gran Bretaña, Inglaterra, a la vez. Y bueno, este disco lo sacaron el 25 de enero del año 2016, o sea, de este año. Y se llama Attachments, este disco. Y voy a poner un tema que se titula Lane Ward, que no sé muy bien qué significa, pero es como el guarda del... Os dejamos con Trials of Early Man. Vamos allá. Give me the paycheck. Pues desde la Gran Bretaña, desde Londres concretamente, esta banda llamada Trials of Early Man, con este su primer disco, además, que se llama Attachments, del que habéis oído una canción llamada Lying World. Pues sí, y nos dicen que, o hemos visto que estaba muy llena la sala, muy muy llena la sala del Palau Alós, donde se estaba presentando el libro del 4F, que... bueno, narra un poco, y narrará lo inenarrable. Lo inenarrable, un poco es un paso en la estrategia también para ir a Estrasburgo. Y bueno, ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello en breve. Mirad la directa porque hay una gran infografía, ¿no? Que pone desde 2006 hasta 2015, creo que es. Todas las noticias de medios de comunicación y las que daban versión oficial de los hechos y las que daban la versión real, que es la que sale en Ciutat Morta. Y aquí seguimos, en 5 bárbaros en la cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM, en radiobronca.info, nuestra web. Salimos también a veces en Radio Topo. ¿A veces? ¿Cómo que a veces? Siempre ¿cómo que a veces? Salimos en Radio Topo. Siempre, salimos siempre. Topo de Radio. Sí. Y en Radio Ela. Y en Radio Ela. En Radio Ela en Madrid. Y en Radio 77 también, de vez en cuando. ¿De dónde? ¿Radio 77 de dónde? De Mallorca. Pues hola Mallorques. Ole. Hola Madrid. Hola Madridos. Hola Zaragozos. Zaragozos. Zaragozas. Zaragozos. Zaragozos. Bueno, hoy estamos una horita más tarde porque hemos dejado a nuestros queridos chanquetes que pudieran grabar su programa, ya que no habían sido capaces de hacerlo en otro momento. Así que... son por así. Ellos damos la vida. La vida de otra persona, ¿eh? Eso, la de otra persona, yo qué sé, la de Felip Puig, por ejemplo. Por ejemplo. Sigo con las bad news, que habíamos comenzado con las... Vale, habíamos empezado con las buenas, ahora vamos con las malas, vale. ¿No? Ok, pues... Al revés que el chiste ese de... ¿Sabes? El de... Bueno, no te lo voy a contar. No me lo cuentes, mejor, no te lo voy a contar. No me lo cuentes. Es un poco nazi. Pues no me lo cuentes, que ya bastantes cosas nazis hemos tenido en la grabación. Uf, chavales, ha sido muy duro eso, demasiado. Tío. Bien. Contamos el sábado pasado que ya anunciamos que había una concentración en la zona franca contra el centro de internamiento de extranjeros y por el cierre de este y la demolición, allá vimos nosotros, claro que sí. Y bueno, pues allí se denuncia a Andrés García Berrio, uno de los abogados y mediador en este... concretamente en esta marcha que hubo allí, porque después de que un fotoperiodista le diera un ataque epiléptico, su pareja corriendo fue para allá y el propio Andrés García Berrio, y bueno, a requerimientos de la pareja le dijo, ya que se unió una relación de amistad, por favor, quédate aquí, y pues esto fue interpretado por los mierdas, los terroristas de los Mossos de Estado, con un chulito. Uno que seguramente le conozcáis, así que es calvo, no tiene ningún tipo de pelo en la cara. Cuando me refiero a ningún tipo de pelo, me refiero a ningún tipo que ha sido ya condenado por unos hechos, creo que fue en la discoteca Rosewood, unos hechos de al intervenir una controvertida Rosewood. ¿Cómo es? No, ¿cómo es? Él, pues es absolutamente calvo, no tiene ni un solo pelo, y en la cara no tiene pelo ni en las cejas. ¿No tiene pelo en las cejas? Le reconoceréis por ahí. Pues mierdas. ¿Se las depila el vapor? Este chulito, de playa, pues este chulito es que textualmente y con malas maneras le dijo a Andrés García Berrio: ah, ¿qué vas? ¿De listo? Pues que sepas que te voy a denunciar. Esta es la policía. Denunciado por la ley Mordaza, que según el Parlamento y según Junts pel Sí, etcétera. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te pasa? Pues también. Lo digo por con rebuzno, ¿no? Pues no se iba a aplicar aquí. Pues ya tenemos al primer denunciado, encima con comunicado de los Mossos diciendo que había entorpecido el trabajo de la policía, etcétera. Que se estaba depilando. Lo primero no es trabajo, porque estos no son trabajadores, lo que son terroristas de Estado. Esto, lo primero. Y lo segundo, Jordi Jané, conseller de Interior. ¿Dónde está el tema este de aplicación de la ley Mordaza? ¿Dónde ha salido aquí a decir que esto está mal? ¿Que no, que se han equivocado los Mossos? Hola, Jordi Jané, sí, estás Jordi por ahí. Jordi Jané, te están llamando. Sí, te están llamando. ¿Quieres seguir siendo tan mierdas como el señor Espadalé o el señor Puig? ¿Quieres dar tanto asco? Es sí. Espadalé. Espadalé, don dale. Bien, pues esto tenemos. Primer denunciado, que es un abogado. Por encima, un policía que, como decimos, fue condenado por una controvertida intervención en la discoteca Rosewood. Y que además no tiene que cejas. Que la jueza, atención... Que no tiene cejas, que eso es importante, no tiene cejas. Que la jueza calificó de desafortunada, innecesaria, desproporcionada y repugnante. con grandes comentarios para este asqueroso que tiene el número NOP, el número este de identificación policial, T663B9149. Oye, ¿te imaginas que se fuera el teléfono? En este caso, a un caporal, porque, atención, le condenan y le ascienden por la condena a caporal de los Mossos con el la tarjeta de identificación policial 9437. Le ascienden después de haber sido condenado. Eso es, Excelente. Sí, sí. Con fisura en el cúbito, le cascó, pateó a uno de los jóvenes y a una de las chicas agredidas, que fue pues estirada de los pelos y arrastrada. Le arrancó la falda en un momento y por uno de los agentes que participaba aquí, y la joven quedó en ropa interior con comentarios del tipo: caray, no está mal la zorra. Esto era lo que decían los señores Mossos, y a pesar de sentencia en firme, fue apartado el agente 9437, sino que fue ascendido a... ¿Y ha cumplido alguna, ha cumplido algún tipo de condena? Pero, o sea, imaginamos que pagaría las multas o lo que fuera aquí, pero como condena, nada, fue condenado por agresión y ya está. Muy bien, muy bien. Aquí lo tienes. Muy Esto bien. Fue Me el 5 de abril. Me está dando de un subidón. 8. Sí. Me está dando un subidón, qué bien. Subidón total. ¿Tú qué? ¿Y en ese tiempo tenía cejas? Yo a mí es lo que más me preocupa saber. ¿Tenía cejas entonces o no las tenía? Yo diría que no. ¿Tú dirías que ya no las que ya no, no tenía cejas? No, no. ¿Pestañas tiene? No, yo no estoy seguro si tiene pestañas. ¿Pelos en la nariz? Porque si no tiene pelos en ninguna parte, si está tan despelado. No lo sé. No, no, es de estas personas que no ¿Es tienen powder? Pelo. ¿Es powder de la película? Ese rollo powder. Rollo powder. Pues al final Powder se muere. Bueno, pues al final... Pues se ha jodido la película, pero es malísima. Como o sea, todos, la película ya habían jodido ellos al hacerla. Y todas. ¿Sigo con Bad News? Tú sigue con lo que... Tú sigue, aquí tu rollo, primera a tu puto huelga, rollo. Primera huelga de la era Colau, Huelga de metro. Huelga de metro, con un gran seguimiento. Yo hace años que hago huelga de metro. Yo también. Y atención, pues, ¿por qué viene? Por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, porque atención, La dirección no ha tenido ningún inconveniente en incrementar sus sueldos y las primas por objetivos en un 14,27%. En cambio, los trabajadores, pues, precarización y laboral, salario después de 4 años de congelación de sueldo. Hay que decir que el metro pertenece a la Generalitat y a la Diputación de Barcelona, no al Ayuntamiento. Bueno, yo digo de la era Colau. Ellos se han reunido con la presidenta de TMB, han solicitado reuniones que pertenece a Barcelona en Comú. Ahí voy, sí, claro. Ahí voy, la presidenta de TMB, que se llama, no lo sé, Mercè Vidal, pero lo mismo me Bush, cargo. Mercè Bush. Metro. Pues esta señorita todavía no se ha reunido con el comité de empresa, ni siquiera la alcaldesa tampoco se han reunido con ella, ninguna respuesta, así que cuidadito, que viene el Mobile World Congress, que a ver si ahí va a haber huelga también. Ojalá haya huelga para el Mobile World Congress. Yo lo haría. Pues sí, porque le den por el Congress al Mobile. Eso es. Pues hasta el 18 de febrero tienen de fecha límite. Atención, 5 horas de huelga, 98% de la plantilla en convenio. Bien hecho, cuidadito. Bien hecho. A ver cuándo podrían hacer huelga los directivos que se han subido el sueldo, ¿no? Pues eso estaría bien, pero estos no, porque como todo el mundo sabe, TMB, igual que el área metropolitana de Barcelona, es una pista de aterrizaje o de lanzamiento de toda, pues todos los arribistas o los que salen del ayuntamiento. Como tantos que han salido ahora cuando se fue CiU, pues ahí le recolocan rapidito. Ahí están, a la Diputación, a las... Con el área metropolitana de Barcelona, en TMB, con más de 600 cargos que no se sabe lo que cobran. Y que no se sabe lo que hacen, que es aún peor, que no sabe lo que cobran. Eso es. Lo que cobran y lo que hacen. Cuidado. Hostia. Con gente, pues hay secciones, como una que sabemos por uno de los compañeros, amigo de las radios libres, Andrés de Cabo, que tuvo varios juicios y en uno de ellos ya lo dijo, que en TMB en su sección había 10 personas, 6 jefes y 4 trabajadores. 6 jefes y 4 personas. 6 jefes y 4 personas. Ahí está. Muy bien. ¿Y esta es la mala noticia o la mala noticia es esta que va a sonar ahora mismo? Creo que esa es la mala noticia. Una pregunta. ¿Eres un Junker? No. Yo he venido aquí, ¿me podéis invitar a un cigarro? a un cigar. Un cigar, por favor. Ya te... Yo, si quieres... Oye, vas, tú no conoces... Yo te puedo invitar a un puro. Yo te iba a decir, tú no conoces... Yo te creo que conozco a tu hermano. Tú eres... Sí, hombre. Tú no eres de Sabadell. Claro, ¿por qué no? Del bar Casper, ¿te acuerdas? Claro, ¿has estado en el bar Casper? Seguro. Siempre. Siempre. Seguro. Tú date cuenta que en algún momento de tu vida o de alguna vida anterior has estado en un bar Casper... ¿En Sabadell? ¿Sabes? O sea, Bar Casper, Nuevo Ecuador. Nuevo Ecuador sí que he estado. En el Nuevo Ecuador sí que Nuevo he estado. Nuevo Ecuador 2. ¿Sabes? Aquello, en ese no. No, ¿sabes? Aquí como lugares gloriosos entre semana para farloperos y con un billar. Un billar. En el Ecuador no había billar, tío. En el Nuevo Ecuador no había pero billar. Pero en el Nuevo Ecuador 2 Caspers, sí. Caspers, ¿sabes? El sitio de... Caspers no... ¿Pero Caspers de Caspa o del Fantasma? Del Fantasma. Del Fantasma. Que además... que han pintado el letrero a mano, pero que además es el típico lugar que está en mitad de la nada, ¿no? Sí. Que además es como el refugio de típico barrio ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. ¿Sabes? Creo que se nos hay que limpiar el estudio más a menudo porque están saliendo... Están Hola. Saliendo cosas. Mira, ¿ves? Ha salido otra cosa de cosa ahí. Por limpiar el polvo. Recopón. Bueno, ¿qué es esto? Vamos ¿quiénes a... sois? ¿Quiénes sois? Decidnos quiénes sois, por favor. Bueno, nosotros somos. Somos una sombra de lo que fuimos. No, hay chaqueta muerto haciendo el crossover que estaba prometido, ¿no? Fuisteis una sombra. Ese crossover antes? Bueno. ¿Fuisteis una sombra? O sea, ¿sois una sombra de una sombra? A ver. Eso implicaría tener que entrar en una serie de dinámicas de autoanálisis. Si eres bueno, que no Santa sé Claus. Si queremos entrar ahí. Si eres malo, viene chaqueta muerto. Lo jodido va a ser salir de ahí. Eso va a ser lo complicado. A ver, yo llevo bastante tiempo mirándome delante del espejo, ¿sabes? Por la mañanita. Uf. Y esto te lo digo. Eso tiene que ser duro, ¿eh? Yo lo digo. Me cojo la barriga, ¿sabes? Me la estrujo con las dos manos y digo, nadie te quiere, ¿sabes? Y me pego bofetones así. ¡Es una vaquita tonta! ¡Vaquita tonta! ¿Sabes? Eso es amor. Joder. Eso es amorfo. Eso es duro. Eso la mortadela. A mortadela. Eso lo grabo. Bueno, no, va. Verdad, que tenías muchas ganas de venir aquí. Claro que sí. Pues ya la hora sí, que vinierais. Pero es que no os dais cuenta de lo que significa. Esto es como si se juntan ETA y Jarray y se fusionan. Wow, es verdad. ¿Sabes? No, no. Con peluca. ETA y los Grapo. ETA y los Grapo. Perra y Ura. Esto es el grupo pop este, ¿no? O sea, ETA y los Grapo, ¿qué te parece? En plan, que cantaban canciones pops. Pops. Hostia, ETA y los Gra y la música pop. Muy bien, me gustaría. De repente, ¿te das cuenta que todo enlaza? O sea, todo se cuadra, tío. Voy a poner una canción antes de que esto se vaya de las manos. Que aquí estamos en Cinco Rabos y hacemos lo cinco que rabos, lo has lo dicho. Que vosotros, cinco bárbaros en la cabeza. Cinco rabos en la cabeza. Me estoy imaginando una despedida de soltera británica, ¿sabes? Me encanta, todo de piggies. O sea, fully blancas ahí con minifalda en invierno. Eso es, cinco rabos en la cabeza. Bueno, pues estos cinco rabos en la cabeza. No, es cinco Primens. Bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Bueno, y aquí pues... tenemos una jefa. Nos hemos reunido aquí colectivamente, ¿sabes? Ajá. Para pero tú, andar no en el camino cosas, de la F. No digas cosas que solo sabemos nosotros de dónde vienen. Oye, a lo mejor... En absoluto. Vamos a ver. Bueno, voy a poner una canción, voy a poner una canción. Voy a poner una canción de la banda de Nancy, de Francia, que sacaron disco el Armañá, año pasado. Sacaron el disco el año pasado, el 16 de octubre del año 2015. Pero es una banda que lleva por ahí dando vueltas desde los 90 y han sacado varios discos, aunque han estado un tiempo sin tocar. Se llaman Tuscaloosa y han sacado este disco que se llama Comme une guerre froide. Como una guerra fría. Wow. Y voy a poner un tema que se llama La Nuit de Second Couteau. Armagnac. ¡Ey! Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Ha sido tú. Ha sido tú, ¿ves? Es que ha sido tú, me lo decía a mí mismo. En chancueta, en chaqueta. Chanquete es caos. Ahora sí. Ahora sí, va. Es que llegar aquí esto se rompe. Chancueta de Pontevedra. We'll be right back. Pues estos son tus Calusa desde la ciudad francesa de Nancy, con este tema que se llama La Nuit de Second Couteau, la noche de los segundos cuchillos. Y bueno, de este disco muy fino que acaban de sacar no hace mucho, especialmente. Bueno, y seguimos aquí, largos, Y seguimos aquí en Radio Bronca, 104.5. Si quieres de hacer un poco FM. De historia, ¿te acuerdas? La noche de los cuchillos largos fue aquel gran show de Nochevieja. Estuvo muy bien. La noche de los cuchillos largos con José Luis Moreno. Judio Luis Moreno. Judio Luis Moreno. Hostia, ¿ves? ¿Te das cuenta que podemos empezar así? Es un no parar, ¿sabes? Ya, es horrible. Es una croqueta hacia el infinito, ¿sabes? Si nos hubierais escuchado, queridas oyentes, queridos oyentos... Croqueta hacia el infinito es un gran concepto. Yo creo que no vamos a hablar ya de nada más. No vamos a hablar... Esto va a ser un delirio. Sí. Por ejemplo, cosas que importan. Cosas que importan. Primera pregunta, ¿dónde está el Paloma? Paloma está fuera, eso me lo hace a mí habitualmente. Paloma es muy de estar fuera, ¿no? Paloma le gusta estar fuera, sí. Eso. Tenemos una llamada, la cogemos, ¿no? Sí. Buah, esto puede ser un exceso, puede ser un exceso total. Yo no sé. Otro día, querido oyente, querida oyenta. Estaba rechazando una llamada que podría estar ahora diciendo, estar ahí diciendo auxilio. Imagínate que, ¿sabes? Que tiene ahí como a cinco tíos en su comedor que no conoce, ¿sabes? Creo que lo han cogido por ahí. Sí, tenemos. Hoy tenemos recepcionista, está bien. Hoy tenemos recepción. Hoy hay recepción. Sí. Bueno, yo antes cosas que importan. Cosas que importan. La nueva sección de chanquete muerto en la cabeza de un bárbaro 5. Eso. Lo primero, a mí me. Franco olor. O sea, olor a Franco. Imagínate, olor a Franco. Echarte. Molaría una colonia con una comida que. Callos que huelen a Franco, tío. Callos que huelen a Franco. Pero fíjate que no es tanto como. Hay una llamada que quiere hablar con nosotros. Vamos a hacer la llamada, a ver si se puede. La llamada de la selva. Llamada de la selva. Vamos a ver si lo conseguimos. Acoples, en el aire. Atención. Vamos a ver si ahora lo tenemos. No tengo que hacer nada de nada. O sí, solo ponerlo todo. No soy yo, yo estoy aquí. Hola, ¿nos escuchas? Habría que colgar ahí. Se ha colgado. Descuelga ahí, a ver. Ha colgado. Os juro que no era un bulo. O sea, os juro que no era un bulo. Es una gran frase también. Os juro que no era un bulo. Os juro que no era un bulo. Sí, ha colgado. Bueno, que sea, vuelve a llamar, por favor. Bueno, pues de esto va el programa hoy, de que alguien llama y hacemos conjeturas en a ver si ha colgado o hemos cogido el teléfono o no, o estaba llamando o qué pasa. Os voy a poner un ejemplo de cosas que importan. Os juro que no era un bulo. El nuevo libro de Jimmy Jiménez Arnau. Os juro que no, que no lo ha escrito él, es un libro que se ha comprado. No, porque tiene una pata de una mesa. Después de su Atención, lo cogemos aquí. Cógelo, Jimmy Jiménez Arnau, tío. ¿En serio era necesario recordarme esto, tío? Don Jimmy. Esta música de porno detrás. Pero no hagas así la hormiga, hombre. Sí, que nos pasan. Hombre, es que ¿qué quieres? Ahí va, apágale. ¿Lo tienes? Asegúrate que lo tienes. Sí, que está. Descolgado, lo tenemos. Hola. ¿Nos escuchas? Cuélgalo el teléfono. Cuélgalo. Ahí. Hola. Hola. Hola, querido oyente. ¿Cómo estás? Os oigo poco, pero bueno. Nos oyes poco, pero bueno. Tú tírale, nosotros sí te oímos. Lo primero, tírale, ahí, dale. Si no, cosas que importan. Si no sabes qué decir, cosas que importan. Es para decir una anécdota el otro día. Viendo a un conocido de esto por ahí, que llevaba la camiseta de Todos Somos París. Ajá. Yo soy París. Y cojo de aquello que empezamos a discutir y le digo, ¿y por qué no sois Palestina alguna vez? Me costó dos dientes, tío. ¿Qué carro sale? Madre de Dios. Wow. Madre mía, cómo está la gente, ¿no? Querido oyente. Todos somos París Van Damme. París Van Damme. Dentista, además. Claro. Jesús, madre María y José. Bueno, y eso lo llamas anécdota, yo lo llamo agresión. Sí. Bueno, prefiero dejarlo en... Sí. Qué vergüenza. Es un conocido y el hombre no está muy bien. Tú tienes que enseñarle tu camiseta. Jesús Charlie Manson. ¿Dime? Tienes que ponerte una camiseta que ponga Jesus Charlie Manson. Ah, Charles Manson, hostia, sí. Eso estaría. Muy de la broma. Eso estaría muy bien, pero que cruza Charlie Manson. Cruza la frontera de Francia con el supuesto, ¿sabes? Te crujan. No, pero es que a mí lo que me jode es que, yo qué sé, coño, cada vez que tocan a Occidente, esto, todos somos. Las Torres Gemelas, todos somos París, todos somos no sé qué. ¿Y quién soy? ¿Quién es mí? Coño, pero nadie es palestino y nadie ¿Quién es mí? Sí. Dime. Cierto, tienes toda la razón. Y encima, esa gente que aboga por la paz va rompiendo por ahí dientes. Muy bien, muy majo. Eso es verdad. Pues nada, oye, solidaridad con tus dientes. Sí. Claro que sí, lo hombre. Lo sentimos mucho que alguien tan imbécil por ahí vaya haciendo ese tipo de cosas. Qué vergüenza. La gente va encabronada por la calle. Es lo que veo yo. Con camisetas y tal. ¿Se dais cuenta o no? La sociedad vuelve a la calle ahí con ganas de liarla. De matar. Afortunadamente sí. Nadie se centra en el 12 de octubre, en Montjuic, y ahí nunca pasa nada. No, de momento no. Ahí sí que hay, atención, en Montjuic, ahí sí que hay francolor. Ahí vamos. O sea, bueno, el 12 de octubre, francolor, olor a franco. Bueno, compañero, muchas gracias por llamar y lo sentimos mucho porque he sufrido esto. Que os llamaba para eso, para avisaros, que si veis a alguien un día con una camiseta de Todos Somos París... Vale, al loro. Tú le dices, yo soy fulanito. Yo también soy París y lo que tú quieras. Yo soy Liechtenstein. Claro, sí, es como esa Woodstock, ¿no? No os comáis los ácidos rojos, da mal rollo, ¿no? Es un buen aviso, claro. Pues que sí. Muchas gracias, compañero, por avisarnos a todos. Venga, claro que sí. Un abrazo bien grande. Hasta luego, un abrazo. Ahí fiel. Venga, hasta luego. Vaya, madre del amor, madre mer de la Mug Jolie, ¿eh? Jesús es un cafre, ¿no? Joder. Eso es un petado a la cabeza, el cafre del tesoro. Acabemos con el terrorismo o te mato. Claro, exactamente. Este es el concepto. Bueno, no sé si recordáis esta anécdota cuando lo de Miguel Ángel Blanco y tal, que había alguien en la manifestación y tal que dijo muerte a ETA, pero lo dijo en vasco y le pegaron una. ¿Ah, sí? La peña no entendía. Dijo alguien, o sea, como no sé qué, ETA, o sea, como dijo, muerte a ETA, sí. Pero lo dijo en vasco, se fue su grandísimo error, y le pegaron una somanta de hostias. ¿A quién se le ocurre? Claro, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Teniendo una lengua del imperio... Terapéuticas. Teniendo una lengua del imperio... Estamos hablando de tortas terapéuticas, ¿sabes? Bueno, ya no lo volveré a hacer. Tortas terapéuticas, está bien, exacto. Que se peguen entre ellos, ¿no? Está muy bien. Un ostiódromo. Claro, la letra con sangre entra. Ahí también podría haber habido francolor, ¿eh? Porque, cuidado, yo recuerdo una imagen de esos momentos, ¿sabes? En los que francolor es una actitud. Francolor es una actitud, pero cuidado. Yo me lo imagino y de repente ahí vi a una señora, ¿no? Que jaleaba a un China que estaba allí, el tío ahí todo encapuchado, ahí armario ropero 4x4, ¿no? Tan buenísimo. Y al final el tío se emocionaba, se quitaba la capucha y le da un abrazo. Oye, esa señora... ¡Qué bonito! Esa señora... Mientras le lamió un poco el cuello. Seguro que le lamió el cuello y ahí había francolor. Ahí había francolor. Se nota, se siente. Esa señora, francolor está, no, vete. Esa señora en realidad era un agente infiltrado de ETA y querían verle la cara. Era a yo con peluca. Para infiltrarse bien. Para infiltrarse más. Tú has visto Desafío Total, ¿no? Cuando Schwarzenegger se viste de Yaya. ¿No? Sí. Un poquito el rollo, ¿no? Muy bueno el disfraz, por cierto. ¿De qué os vais a disfrazar? ¿Os vais a disfrazar? Disfrazaos. Hombre, claro. Lo haremos este próximo domingo en el Ruhr Bar que organizamos en Radio Bronca. No, en realidad lo vais a hacer el sábado. Lo vais a hacer el sábado para ir a los bloques fantasma y vais a pillar un tortel que no os lo vais a aguantar. No, y vais a empalmar, y vais a ir directamente al Ruhr Bar. Pero no lo digas como si fuera un reto. O sea, al final, o sea, es más peor para vosotros que para nosotros. Es decir, que nosotros no, hecho, yo no puedo hacerlo. No os encabronéis, eso es lo que falta. No, es decir, no me provoques, tío. O sea, porque al final, o sea, no, vas a estar ahí, ¿sabes? O sea, al final va a ser peor para vosotros. Porque yo quiero veros con el mismo disfraz que la noche del sábado. ¿Qué es? O sea, puede ser de desgraciado, ¿no? Nos haremos un José Luis Moreno, que es, o sea, yo le meto la mano por el trasero a él y a él habla y mientras yo le muevo la mano y él lo hace mismo a mí, sea como unas mellizas. Oye, o sea, sí, sí. Enganchados por la mano y elevados los dos. ¿Qué? A la vez. Soy muñeco, no, yo soy muñeco, ¿no? No, pero es, y además, yo sería el muñeco llorón, porque se me cae siempre una lagrimilla, ¿sabes? Es un tatuaje emo que te hiciste, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se mueve y se va renovando, ¿sabes? Cuanto más me hace hablar, más me cae la lagrimilla. Pero oye, que todo sea por la militancia, ¿eh? Por... Bueno, pero acaba de decirlo, va, que se pase este domingo por donde, pero el Ruhr Bar. ¿Eso qué hay? ¿Qué hay en este Camas Deu, que hay una pieza de jornada carnavalera con bingo musical, con papeo. ¿Jugalera? Habrá jolgorio, ambiente envidiable, la gente guapa de la ciudad estará ahí. Bueno, está muy bien, hay todo. Papeo, música, concierto de los Tuareg Surf. Que sepáis que empezamos a la 1 del mediodía con un bermutaco. Sí. ¿Vale? Bermutaco, eso es vasco también, ¿eh? Cuidado. No, por él. O sea, no, es un bermut en una cazuela de marrón. No, enorme. Un bermutaco es un bermut y toda la genial. Que te jodan, hijo putas. Es bermutaco. Ah, vale, ¿verdad? Mierda, me cago en la hostia. Bermutaco. Se pueden utilizar insultos de ultraderecha. Caracoles, claro. Caracoles. Rayos y centellas. ¿Eres un caracoles? ¿Qué quieres decir? ¿Que eres un caracoles? Rayos y centellas, o sea, recáspita. Naranjas. Móstoles. Ese es el que más me gusta a mí. Móstoles. Móstoles, como me cago en 10. Rayas y Centollos. Me cago en 10. Me cago en 10. No, también es muy de PP esa. Rayas y Centollos. Me cago en 10 es un mítico. En mi pueblo lo utilizaban mucho. Me caso con Cuba, que eso decía mi tío. Me caso con Cuba. Sí, en vez de decir me cago en Dios, me caso con Cuba. Me cago en la mar, decía mi abuelo. El muy cabrón. Cago en Lul Dungos Mort. ¿En serio? Esta la he escuchado una vez. Me cago en Lul Dungos Mort. Sí, sí, no. O sea, además la imagen es cojonuda, ¿no? O sea, en plan, el pavo. Cagarte, eso es mucha puntería. Pegándose la cuerda en la cuenca de un perro. Es puntería muy enorme, tío. No, en plan, esta es mi manera de decirle no al mundo. Ya, pero por favor, o sea. Es que, claro, es nuestro jefe. Me encanta. Es que estamos diciendo la lo del de Rurbar, ¿sabes? Así, invitando a la peña aquí, que venga a un sitio bonito y tú estás diciendo de cagarse. De, o sea, por favor, es que no te das cuenta, tío. O sea, que. Franco favor, amigo. Ya, Franco favor. Bueno, no. Esperemos que el domingo que estés tan borracho que no puedas ni hablar, así que pasas el domingo. Disfraces. Cagando en ojos de perros muertos. Ya sabemos de qué disfrazarnos. Ya sabemos de qué disfrazarnos, ¿vale? Yo me voy a disfrazar de bulto en el rincón. Entonces de perro. Yo voy a disfrazar de perro muerto. Pues ahí a ver qué pasa. Ahí lo dejo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, eso, el domingo en el Rurbar, pues pasamos por ahí, que hay de música, claro, hay de todo. Lo hay comida. A la una, Popi Pupi y Poco sobre mi madre, Radio en directo, Bermutaco, ahí lo hemos tenido. Luego eso. Comidote Popular, después a las 4, por un lado, taller de informática para activistas y a la misma hora programón en directo de Radio Bronca con la plataforma Azadí, que nos hablará sobre el proceso de confederalismo democrático del Kurdistán y sobre las actuales noticias que está habiendo de la represión en Turquía a los kurdos, y también con presentación del libro, como decíamos antes, de el 4F con Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza. Que hace 10 años ya, hay que recordar. Como es un, ahí está. No Rodrigo Rato. Que no Rodrigo Rato. Ahí está. No Rodrigo Rato. Eso es. Y lo que tenemos también es, como es un Camp Masdeu carnavalero, es el día de carnaval, pues tenemos sorpresas con bingo musical, concurso de disfraces y la actuación grandiosísima de Tuareg. Que ya van disfrazados de serie. Y hacen surf. Hacen música surf. Porque no se puede hacer surf en Camp Masdeu porque no hay olas. Bueno, hay una piscina de olas ahí. Bueno, pero la gente es no saludas, tío. Qué tío, Que la gente no saludas. No hay olas porque la gente es no saludas. Adiós. Hay muchas adiós. Ah, tío, pilladísimo por las putas. Pilladísimo, tío. ¿Ves? Lo que nunca me atrevo a decir en el programa porque este me mete, ¿sabes? Vosotros, mira, me estáis dejando. ¡Guau! Eso es como la cárcel, ¿sabes? Que te voy a dejar. Te estamos protegiendo. Estoy probando. Sí. Te voy a hacer un corte inglés, pero rápido, Un corte inglés brasileñas, pero así. El corte inglés. Muy bien. Voy a poner una canción, ¿no? Por Dios. Será mejor, sí. Por Dios y por Dios y por quién más. Y por el rey. Por España, el grupo. El rey. Bueno, voy a poner una banda británica de nuevo. Otra banda británica. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, tío, si los pusieron en una isla, pues los pusieron ahí lejos y los pondrían ahí por algo, porque no paran de hacer canciones, desgraciados. En fin, ahora vamos a tener un problema con la Asociación de Amigos de Gran Bretaña, por haber dicho esto, Madre mía. Los británicos no son como los murcianos, Gran Bretaña suena a manta. Espero que no sea con los hijos de la gente de la asociación. Espero suena que no. A colcha, tío. Gran Espero Betoñi. Que no, los hijos de la Gran Bretaña no. Gran Bretoñi suena como un tipo de colchón. Gran Bretoño. Muy bien, bueno, voy a poner una banda de la ciudad de Reading, en Inglaterra, que se llama Working Man Noise Unit, y un disco que acaban de sacar que se llama Play Loud, lo sacaron en noviembre pasado, y este tema se llama With Love Supreme, pues como en plan Coltrane, pero sin Coltrane. Pues claramente, dale caña. Pues sí, estos son Working Man Noise Unit. La gente no sabe tocar, nena, ¿eh? Que no saben en absoluto y dejan un montón de grasa, supongo que saben, os han dejado las radios llenas de grasa por ese sonido grasiento absoluto que tienen, esta banda de Londres, de Reading, de Gran Bretaña. Continuemos con este delirio absoluto que tenemos aquí, una puta locura de gente, así te lo digo. A ver, yo hago lo que puedo, ¿vale? Esto me lo han dicho muchas veces. ¿Sabes ¿Queréis que me vaya? ¿Sí que ¿Sabes lo que pasa? Cuando has entrado, realmente pensaba que eras un indigente que pedía que venía. Es por el olor corporal, pero no te dejes engañar. O sea, en realidad soy una persona muchísimo peor. Ya me imaginaba. O sea, yo entro en un cajero, ¿sabes? Y el cajero se va, ¿sabes? Entro en un cajero, ¿sabes? ¿Ves? Como las máquinas donde sacan la pata, tengo como intentar arrancar la pata. Pero como no tienen, se joden. Claro. Pobrecitos. Hijo puta, se van las puertas corriendo. Pobrecitos. En fin, bueno, hay cinco bárbaros en la cabeza, sí señor, ahí representándolo claramente. Pues en eso estamos, pero ya nos vamos a tener que ir un poco yendo. Vamos a hacer un poco de agenda. Sí, que tenemos que nos va a costar mucho agenda, hacerlo además, porque seguro que nos vamos a ir por las ramísimas. Mira, taller de yoga. Primerísimo, este sábado, aniversario de Aldarull. Sí, señor. Taller de yoga para todas. El cual. No hay taller de yoga. De 8 a 12, conciertacos en los bloques Fantasma, Benvinguda Colder Purtell, 59 bis. Lo he dicho sí. bien. Sí. Metro Valcarca, sí. Línea Verde. Escaleras hacia el Parkwell, hacia arriba. A muerte, como ahí. Si no hubiera mañana. Cuando llegues al final, a la derecha. Ahí tenemos va, a Meconio. Sí, señora. Tenemos a Civiles. Sí, y yoga sumatrón. Tenemos a NIT y a The Curse. Sí, señora. Taller de yoga y. Mario Vargas Llosa presentará su libro Cinco pares de ocas, el nuevo libro de Mario Vargas Llosa, presentación exclusiva. ¿Dónde? En los bloques. Cinco pares de ocas, el nuevo libro de Mario Vargas Llosa. Un hombre heterosexual tiene cinco pares de ocas. ¿Qué hace con ellas? Descúbrelo en su nuevo libro, Mario Vargas Llosa, Cinco pares de ocas. Cómpralo ya. En los bloques fantasmas. Es mágico. En Aldarull. Lo venden en Aldarull. Ahí está. Aldarull lo venden fully. En solidaridad con Aldarull. Fiesta, ya lo sabéis, de aniversario. Aldarull. Aldarull. Es que no puede con las selles finales. No puedo con las selles finales. Y de 12 a 3, DJs, libreras enojadas. Ahí. Buena priva, bocatas, etcétera, etcétera. Y etcétera. Ambiente muy selecto. Hombre. Tan selecto que no entras ahí según el dinero que tengas, ¿eh? Porque el precio Chilao es libre. De Pilates. A sesión de Pilates, habrá también. Y contact. Y presentaciones y sorpresas. Yo diría entre que la mayoría de la gente seguramente llevará cejas, además. La mayoría, trágico. Últimamente se ha puesto súper de moda, tío. No, o sea, tener más de un 50% de tu propio cuerpo, tío, por ahí, ¿sabes? Ya, tío, eso es verdad, es una pena, ¿eh? Es una pena, tío. La peña de Este es el momento en el que la gente que está escuchando el podcast tira para atrás a ver si ha entendido lo que has dicho. Sí, claro, exacto. No tiene sentido lo que ha dicho y yo encima le he dado la razón. Sí, claro. Es exactamente eso lo que ha pasado. Podéis tirarlo para atrás, volver a escucharlo y veréis cómo ha sido exactamente así. Porque son todos unos engreídos. Seguimos con la agenda. Tenemos, aparte de esto, presentación del nuevo trabajo de Metro Muster sobre el asesinato de migrantes en la frontera sur de Europa el 6 de febrero de 2014 en el Tarajal, en Ceuta. Y esto, pues hay una mani a las 5 en subdelegación de gobierno, calle Mallorca 78, y a las 7 preestreno de el documental, que yo diría que es en los cines Girona, pero entráis en el Twitter de Metro Muster o en su web y lo sabréis. Febrero Libertario también, en Sants, tenemos varias cosas. Hamburguesería vegana mañana a las 5 de febrero a las 9 de la noche, en Ateneo Libertario de Sants, y el sábado 6. Charlas sobre cómo enfrentarnos a la lucha represiva con afectados por las operaciones de Pandora, la 99N y los tres yogas de Lleida. Tenemos aquí a un hombre haciendo traducción para personas sordas. Y cuidado, domingo 7 de febrero a las 4 y media, si no venís, que no lo queremos que vengáis, pero atención, que hay un peliculón que tenemos que ver juntos a ser posible. A cuidado. New Kids Turbo. De 2010, del Países Bajos de Stephen Hars y Flip van der Kool. Atención, New Kids Turbo. O sea, yo he visto el tráiler. Peña en Speed. Es un rollo. Redneck, holandés, con chándal de táctil, a lo yonki de los 80. Pintacas buenas, bigotazos, merenas al viento. Mulet. Fully Grasen con, de Hair. Con actividad armada, o sea, con acciones armadas. Picnic en Albania. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Esto es a las 4:30 el domingo 7 en el Ateneo Libertario de Sants. Que no vayáis, venid a lo de Can Masdeu, al Rurba. Claro, pero si... ¿Para qué pero lo dices? O sea, digo, porque tenemos que ver esta película juntos. Los es una cita. Es, la película es, en una, acto. Es estoy, una cita, que no te enteras de nada, que es una cita. De salir. Te estoy pidiendo de salir. Y así. Uy, me fijo que lleva anillo de casado. Recibes, pero ¿tú no te fijas en estas cosas antes de tirar la caña a alguien? Yo también tengo un anillo, pero o sea, yo, como todos. Tu anillo es anal, es diferente. Me miraré esa mañana al espejo y deciré si soy una vaquita tonta o me merezco ser tonta, tonchita. Oh, hostia, qué bien se pega, ¿eh? Se pega muy bien. No, pero es que me pego de verdad, me va el rollo. Se nota la experiencia, ¿eh? Realmente. Claro. Aquí se les nota el abolengo. Bueno, nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir ya, solo que se reserven para el próximo fin de semana. Cuidado, reserve 12 de 13 meses. Febrero viene la gente de Equilibrismos al Banco Expropiado y el 13, jornadote en solidaridad con el Kurdistán en Canva. Yo todo el día. Jornadote, ya hablaremos de ello. Ya hablaremos de ello. Nos vamos con Civiles, con una de las bandas que va a tocar este sábado en Aldaruel, con este nuevo disco que han sacado hace muy poco y que todavía no lo han sacado en vinilo, aunque están a la espera de ello. Este tema se llama Ruido y Olor y os dejamos con ellos. Con su que Ruido y Olor básicamente es lo que vais a encontrar. Francolor. Es lo que encontraréis en los bloques fantasma. Ruido y olor. Uy, eso ha sido muy faltón, ¿eh? Porque habrá ruido y habrá olor. No es una sala blanca antiséptica, habrá olor. El hombre burbuja, hay otra vuelta. Bueno, nos vamos con Civiles. Venga. Muchas gracias, Chanquetes. Gracias, Chanquetes. A vosotros, guapísimos. Chanquetín. Merci por dejarnos estar aquí y decirnos las tonterías que hemos dicho. Chanquetín. Nos vemos el 6 de febrero en los bloques, el 7 en Can Masdeu. Adiós. Representándolo. Excelente. We'll be right back. 104.5 de la FM. ¡Bronca! Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM.